cuando el pozo te llama o te traga la tierra o te atas a la cama y te sentís una mierda. Te persigues de todo y solo seas tu mente y la única idea es odiar.